Bueno, Margarita, se reunieron con la RAP hace un ratito. Contanos qué novedades hay para los usuarios que nos están escuchando. Bueno, buenos días para toda la audiencia de CX36. Sí, acabamos de tener la reunión, la comisión interna, núcleo de base de médicos, comisión de usuarios y la dirección con el doctor Federico Foco y el doctor Panis. Y la doctora del centro, Stephanie, no me acuerdo el apellido, ¿sabes? La resolución que ellos tomaron, luego de haber visto Canzani, el INRU y varios otros lugares, es mudarnos todos juntos al INISA o INAU, el que está en General Flores entre Boulevard y La Rañaga. Ahí se van todos los funcionarios, entonces. Bueno, sí, ahí nos vamos todos los funcionarios, y todos los usuarios se van a seguir atendiendo ahí. ¿De qué tiempo estamos hablando de cuando directamente se mueven? ¿De aquí a cuánto, más o menos? Aparentemente lo que nos informaron fue que entre 15 y 20 días estaría la mudanza. Ahí vamos a contar con un servicio odontológico de 24 horas, que era un debe de la RAP y del filtro. Vamos a tener todos los servicios que tenemos actualmente. Se van a ver complementados algunos, ya que ellos tienen, por ejemplo, para hacer audiogramas, una cabina, tienen un pequeño laboratorio. La farmacia, vamos a tener dos farmacias, vamos a tener nuestra farmacia y ellos con su farmacia, ¿no? Tenemos el sistema SGA, que es el mismo, o sea que también... ¿Qué es el sistema SGA? Es un sistema informático. Bien, pero ¿no? Que va a facilitar el trabajo de los funcionarios y por ende de los usuarios. Claro, o sea que no se necesita hacer una instalación nueva, sino que ya es el mismo sistema. Bien. Por ejemplo, en el INRUT ellos usan otro sistema. Acá es el mismo, o sea que no habría complicaciones. ¿De cuánto tiempo estamos hablando que van a estar ahí en el INAU? Bueno, se supone que las obras empezarían dentro de 30 días. Y tienen un plazo de un año, o sea que al mayo del 23 tendría que estar la obra del filtro terminada, porque la empresa, según la licitación, va a llevar multa. O sea que si no está terminada, y parece que son multas elevadas de precio, importantes. Uh-huh. En la reunión que tuvimos, nos encontramos, la verdad, que con una grata sorpresa. ¿Ustedes están conformes? Sí, estamos conformes. Los funcionarios, los médicos y los usuarios. Los usuarios quedaron muy conformes, porque lo más importante es el lugar, ¿no? Estamos a una cuadra. La gente de Linau se portó súper bien, según se nos informó, pusieron a disposición muy amablemente todo, y bueno, y hay algunos servicios que de repente los he de compartir. Importante, porque la gente, o sea, los usuarios y ustedes, los trabajadores, quedan en la zona, no tienen que hacer grandes traslados. Eso es lo que se buscaba, y obviamente todos juntos. A ver, la consigna se cumplió 100%. Yo en un principio le decía a los compañeros que podíamos ganar un 160, un 140, porque en un principio iba solo salud mental. Ahora que estamos todos juntos con salud mental, es casi un 100-100, porque es todos los funcionarios juntos y aparte a una cuadra. ¿Cómo se les informa a los usuarios, mismo a ustedes, cuando sea la mudanza? ¿Los usuarios van a llegar, se van a encontrar con esa información de que ya están trasladados al INAU? No, la idea es, la directora ahora va a hacer la planificación de la mudanza, de los consultorios, de la redistribución, y todo eso lo va a hacer y lo va a empezar a informar. Y la comisión de usuarios que nosotros tenemos con Juan y Miriam también se van a encargar de la cartelería. Y el INAU va a tener cartelería propia de la RAP. También vamos a llevar la parte de limpieza nuestra, la parte de vigilancia, los conserjes, los eventuales que usamos. Bien, todo creo que bien. Por el momento, ¿los usuarios pueden venir a seguir retirando los medicamentos acá? Por ahora van a seguir viniendo a Pampillo y Novas, al filtro viejo, a retirar los medicamentos, a sacar las horas, porque la mudanza se prevé para 15-20 días. y de repente se puede ir haciendo ciertas mudanzas, ir funcionando, pero seguramente haya 2 o 3 días que no funcione justamente por la mudanza, ¿no? Margarita, gracias. Gracias a ustedes, un abrazo grande para todos.